duele a tristeza y a desventura. Las penas te dice que con el llanto se cura. Así que en silencio y a solas me curo por dentro. Pensé en alejarme y muy lejos para olvidarte, pero comprendí que el olvido no está en la distancia. Así que mejor decidí de una vez perdonarte y darte en mi vida el lugar de menor importancia. Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo y al fin despertarme y saberte lejos de mi mundo. Y no hallar nada que me recuerde a ti, saber que ni te conocí, verte y sentirte muy lejos en ti. Dime dónde y cuándo.